musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Es primavera y estos artistas y sus estrenos lo saben. Jesse y Joy sorprendieron nuevamente a sus fanáticos con Tanto, en la que colabora el puertorriqueño Luis Fonsi. Se trata de una balada romántica, la tercera canción que los hermanos Huerta muestran de su próximo disco. También el recién casado Justin Bieber entregó música de boda junto a Dan and Shay en 10,000 Hours, una hermosa melodía de amor perfecta para una celebración así. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.